un loco día de calor. Estaremos muy juntitos bajo el sol. Este loco, loco día de calor. Ay, negrita, gozaremos del amor. Contigo en la playa, soñando estaré. Tomando tus manos, yo te besaré. Contigo en la playa, yo voy a sentir que soy como nunca, un hombre feliz. Este loco, loco día de calor, con el cielo cobijando nuestro amor. Este loco, loco día de calor, y el deseo de tenernos tú y yo. Y el deseo.